inspección de automóviles, bancarrota y mucho más. La consulta es gratis. Búscanos en Instagram como @cabanillaslaw. Envíe mensaje directo para hacer cualquier tipo de pregunta o también para hacer la cita. 646-362-1004. 646-362-1004. Haga su cita online en elabogadoenlaradio.com. Para estar bien representado, usted necesita los mejores Cabanillas y Asociados. Y cada sábado de 7 a 9 y los domingos de 8:30 a 10 de la mañana en La Mega, Cabanilla tiene su programa elabogadoenlaradio.com. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y Big Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Se unen. Desde New York. Desde New York. Esta es la Mega Mezcla. Con Alex Sensation. That sounds crazy, right? Oh, man. Estoy sudando aquí. Estoy sudando. I'm sweating, man. I need another shot. Ok, pásame otro shot. Vamos. Cuando yo tomo tequila, yo no sé, I mix like that when I drink tequila. Papi, estás activo. Yo no sé qué pasa cuando yo tomo tequila. Man, bien. Let me stop lying. When I drink anything, I mix. Yo cuando me doy un par de shots, me suelto como cabeza. ¿Cuánto mañana? How many shots tomorrow? So, all tomorrow, that's right. Mañana tenemos el party en Wynwood, Mad Club Wynwood. Tomorrow night, Friday night. F1 Weekend aquí en Miami. Los espero. Si quieres estar en mi guest list, DM me. Mañana Mad Club Wynwood. Y el sábado we got the Hennessy Fight Night Live. Voy a hacer el live con mis amigos de Hennessy US. Y después del live voy a celebrar el after party. Va a ser en la Boom de Queens. Toda mi gente de Queens, New York, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Long Island, Staten Island, Yonkers, Connecticut, PA, Jersey. Saturday celebramos en la Boom, Queens. Mother's Day weekend, man. Llevo regalito a la mami, le llevo regalito. Can't tell you. All right. Búscame ahí la llamada número 9-1-800-315-9790. Alex Sensation quiere una mezclita de salsita clásica, romántica. Ya pusimos rumbera, ¿no? Comenzamos con rumbera. Ok. Salsita clásica, romantic style. Jueves clásico con Alex Sensation. Estamos recordando. You ready? Dice así. Si no te conformas mi forma de vida, te convence mi modo de ser. Si quieres a un hombre o quieres ser libre, tienes la palabra que quieres.

Yeah.

Blades con la Orquesta Inmensidad. Amada mía, ando buscando tu querer. Lágrimas. Día tras día. ¡Está clásico! Romántica. Dura, dura. Happy birthday, feliz cumpleaños para Wanda, celebrando hoy sus 25 primavera, Wanda. Happy birthday, Wandita. ¡Mua! 25, casi que no. 25. Una cora. Oh my God. Happy birthday, baby. All right. Saludito para todas las madres también. Están preparando para el fin de semana, el Día de las Madres. Shout out to all the mommies around the world. ¿Qué quieren de regalo las madres? ¿Qué quieren? Rositas. El spa day, tú sabes, el día para el spa. Un día completo para estar ahí. Consentida todo el día en el spa. También el sobrecito. Sobrecito, que ese es muy importante, el sobrecito. Con un par de dolores ahí adentro. Pim, pam, pum, pam. Y el Weekend Getaway también, un Weekend Getaway. Claro. O boleto para un concierto. 2 por 1. Oye, vamos a la vida. Hello, buena, ¿quién me habla? Buenas. Hola, cosita lindo. ¿Cómo está? Ah, pero ya me conoce personalmente. ¿Cómo ya sabe que yo soy lindo? ¿Cómo tú? How are you? Mami, eso es filtro, eso es puro filtro, mami. Eso es puro filtro. Only for you. Happy 5 de mayo. 5 de mayo, mami. Para arriba, para abajo, para el centro. Al centro y para... Bueno, where's my tequila shot? Hello. Ahí va, mami, toma para ti, toma. ¿Cómo arriba vamos a hacer un cheer y no me da ningún tequila shot? ¿Qué te pasa? You want tequila or you want a margarita? I want a whole bottle of tequila. ¡Haga yuba! ¡Hola, suave! Soy mamá de tres, necesito la botella. ¡Ah, qué linda! ¿Qué regalito le damos a mamá este año? ¿Qué quiere, mami? ¿Qué quiere? Yo quiero el 2 por 1. 2 por 1, ahí va. Dime. ¿Yes? Yes. Yo quiero un spa, and you gotta be the masseuse. Ok, está bien, pero sin happy ending. No happy ending. Yo te doy el masaje, pero cuidado con el happy ending. Ay, hombre, tú eres mala. No me caliente la casa, no me caliente. Estoy frío en la casa, mami. No. Your wife is beautiful. Gracias, mi amor. ¿Para cuál concierto? I'm not gonna get you in trouble. Mira, ¿para cuál concierto tú quieres ir, muchacha? Yo quiero ir al concierto de la bichota, pero yo quiero los tickets tuyos. Ajá. Ok, no hay problema. Uno de los tuyos. Solamente me tienes que decir que se celebra el 5 de mayo. Mira qué fácil te la puse. ¿Qué se celebra el 5 de mayo? Yeah. La tequila. What? What? What did she say? ¿Qué tú dijiste? Mami. La tequila. No, no, no, no. ¿Qué? ¿Qué se celebra el 5 de mayo? It was the Mexican Independence Day. Un cero para ti. Un cero para ti. Un cero. Muchacha, pero Dios mío. Es más, I'm gonna give you a couple of seconds to Google it. Before, Google it, girl. Google it. Métete ahí, googlea esa vaina. ¿Qué se celebra el 5 de mayo? Oh my God, you really gonna do this to me? I'm New Yorker. Ay, hombre, muchacha. It's an observance. Bueno, te voy a dar. ¿Qué hacemos con ella? All right, stay right there, no te vayas. Stay on hold. Hold on. I'm gonna get one more. Just one more. I'm gonna try one more person. Hello, güera, ¿qué me habla? Te habla Carmen. Carmencita, bienvenida. ¿De dónde me llamas, doña Carmen? Doña, perdón, señorita. Ahora mismo estoy en Miami Gardens. Señor, señorita, señora, doña. Señora. Señora de madrugada. ¡Qué buen empleo! Eso mismo, ahí, dicen el clavo. Señorita, señora, ustedes perdón. Ustedes son malos, ustedes calientan a cualquiera. Porque ustedes hacen a uno hablar de más en la radio. Y yo no sé quién me está escuchando. I'm sorry, con excuse me, perdona, ¿sabes? Mami, ¿qué se celebra el 5 de mayo? Bueno, la batalla de la independencia de México. No, casi, casi. Es una batalla, pero no es la independencia. La batalla de... Ay, espérate. No, yo voy a tener que estar como la otra, googleando la vaina. Google, lo tengo. La banda de Puebla. Close. Ahora sí. Cállate, mami. La batalla de Puebla. Y no lo googleé. Sí. No me dio tiempo a googlearlo. Esa es, no mami. Le diste la cabecita ahí, mami. Le diste la cabecita. Cuéntame, ¿qué puedo hacer cuidado por ti? Con eso. Mira. Sí, señora. Yo de ti cojo todo menos golpes. Pero eso es lo mejor. Así depende. Bueno, depende. ¿Tú ves lo que te digo? Que tú calientas a uno por la radio. Mala mía. Carmencita, lo que tú me pidas te lo doy. Menos eso. Eso es de la wifi. Yo quiero... Sí, exactly. Yo quiero un 2x1. 2x1, dale. Sí. Ven acá, yo te voy a decir algo de un weekend, güey. ¿Qué es eso? Eso es un fin de semana por ahí, tú sabes. Fin de semanita. Bueno, yo me llevo. Yo quiero eso, aunque sea de aquí a Hialeah, pero no importa. Mami, tienes un fin de semana, un weekend getaway para que vayas a Okeechobee Road. Te voy a pagar una de las cabañas ahí en Okeechobee Road con todo incluido. En el palacio. Ese mismo, el palacio. Te voy a dar la habitación con los dos pisos, con el con la vaina de los bomberos, el tubo ese. No, me han contado. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? Me han contado. Yo no sé, me han contado. Ay, me han contado. Te han contado que te ha ido mal. Es una salsita vieja. Pónmela por ahí. Si tú te vas, esa. Carmencita, ¿y para cuál concierto quieres ir, mami? Ay, cualquiera de los que están en Miami. Me viene bien cualquiera. All right, baby. Quédate. No puedo ir para New Jersey. I wish I could go to Jersey, but I can't. Aww. No hay problema, mi amor. Yo te voy a dar dos boletitos para ver a Karol G aquí en Miami. No te me vayas, baby. Congratulations. Ay, ay, ay. She made me laugh, man. Ay, ay, ay. All right. Cuando regrese, voy a preparar la próxima mega mezcla y voy a buscar el próximo ganador también. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Ya regreso. Happy 5 de mayo. Mete mano, Jesús. Tiny. Mete mano, Brindy. La mega mezcla con Alex. Dicen que hay una escasez de autos. Hay muchos concesionarios con solo 30, 20 carros. En Major World hay más de 1,000 vehículos. Solo paga $175 de cuota y ya ahorra. MajorWorldEspanol.com. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L.